Te pidan, vamos a saludar a Mariana Andueza, que es delegada de ATE. Buen día, Mariana, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están, chicos? Bien, acá estamos, tomando un mate contra la helada en este 3 de junio, y sabemos que sos parte de las actividades previstas por el Ni Una Menos en Santa Rosa, así que queríamos conversar, que nos digas qué bien, más qué o menos la actividades hay. agenda. Sí. Bien, perfecto. Bueno, sí, estamos, ya venimos de varias reuniones organizativas, no solo las mujeres sindicalistas, sino también las mujeres que están a cargo de organizaciones comunitarias y, bueno, organizaciones feministas también, movimientos sociales. Así que, bueno, fue como nuevamente conformar un buen trabajo en equipo, en unidad y en lucha, ya que, bueno, hoy 3 de junio se cumplen 9 años del primer Ni Una Menos allá por el 2015, donde, nada, propusimos varias actividades para el día de hoy, comenzando bastante tempranito, porque a las 16 horas en el Salón Azul de la Universidad de Santa Rosa, en la Universidad Nacional, la colectiva feminista y abolicionista Todas Somos Andreas van a presentar el mapa territorial de femicidios en La Pampa, una vez más. Luego, 17:30, en las escalinatas de la universidad, va a estar presente la muestra de Zapatos Rojos de Nancy Rodríguez. A las 18 horas se hace la concentración. Como... Ay, la perdimos a Mariana, me parece. ¿Estás ahí? No, la perdimos plenamente. Fue como un corte abrupto. Y vamos a... Mariana, discúlpame. Hola. Sí, sí. Discúlpame. Retomá porque hubo algún corte en la comunicación. De la muestra, bueno, de Zapatos Rojos y 19 ahí... horas. Va a ser, sí, va a ser a las 17:30 en las escalinatas de la facultad. A las 18 horas vamos a, obviamente, a concentrarnos todas en la plaza para leer el documento y de ahí marchar. Y luego de la marcha vamos a hacer una ronda iluminada con velas, ¿sí? En una nueva intervención artística que va a ser un tendal con diferentes corpiños. Por eso se las invita a todas a participar y que obviamente lleven una vela o un corpiño, para nada, para poder visualizar toda la situación, este contexto social, económico y cultural que estamos viviendo con estas políticas hace 6 meses de ajuste del gobierno de Milei, ¿sí? No solo en la parte del vaciamiento de las instituciones estatales, con, bueno, obviamente el cierre del ex Ministerio de Género y Diversidad, y que hoy sea una subsecretaría, la verdad que es muy triste. Se han conquistado muchísimo a nivel provincial, ¿no? Hemos conquistado muchísimos derechos, y a nivel nacional también, desde la primer marcha en 2015. Tenemos, por ejemplo, en 2020 la aprobación del cupo laboral travestis trans, como también la implementación de la ley Brisa, la ley Micaela, bueno, la ley de paridad de género en ámbitos políticos. O sea, se ha hecho un trabajo muy duro, y que hoy, a través de los discursos de odio y, bueno, y las prácticas de ajustes que tienen, es muy lamentable que tengamos que estar discutiendo el presupuesto para una ley tan importante como es la ILE, la IBE, ¿sí? Entre otras, ¿no? Bien, Mariana, te pregunto de alimentos, sí, un detalle que me quedó de la actividad. El cierre este de la ronda iluminada es en la propia Plaza San Martín, ¿verdad? Exactamente, bien, sí, bien. Sí, sí, lo vamos a llevar adelante ahí. Así que, bueno, invitarlas a todas a partir de las 16 horas en el Salón Azul, con la muestra de la colectiva feminista y abolicionista Todas Somos Andreas. Después, bueno, la visibilización de los Zapatos Rojos, esta muestra de Nancy Rodríguez, la concentración, la marcha que tanto nos caracteriza, y la lectura del documento. Así Dale. Que, bueno, los esperamos a todos. y a todas y a todes. Para nada. Buenísimo. Para y eso que describías, unirlo. Eso que describías, ¿dirías que es una situación especial de Ni Una Menos en estos 9 años? Exactamente, sí. Sí, sí. Creo que hoy más que nunca tenemos que elevar la voz más fuerte porque realmente lo que quieren hacer con las mujeres y disidencias es invisibilizarlas y es lo que no queremos y es lo que no van a poder hacer porque estamos muy unidas y en pos de lucha. Porque marchamos en unidad y hoy decimos que el pacto de las mujeres y disidencias es contra la violencia y el hambre. Así que ese va a ser nuestro lema para este 3 de junio. Mariana, muchas gracias. No, a ustedes por siempre estar. Gracias. Dale, Mariana Anduesa, delegada de ATE y parte de la organización de las actividades que van a tener lugar a lo largo de la jornada por un nuevo aniversario del Ni Una Menos.